auspicia en este programa. Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. De un mate bien. Celeste y blanco. Pero bien amargo. Sí. Pero bien amargo. Sí. Qué difícil comenzar un programa de miércoles. Programa de miércoles, porque hoy es miércoles. Y es un programa de miércoles. Mientras que ladra el perro de la vecina de al lado y se escucha, no sé si entrará en al aire, saldrá. Qué difícil fue el domingo. Pese a... Sábado. Sí, el sábado fue el día del partido, pero el domingo tuvimos que ir a correr a Exaltación de la Cruz, que después Barbie Blanco va a estar con los resultados de la carrera. Qué difícil ir a correr allá y tanta gente de Racing, tanta gente linda que encontramos, que te venga un tipo en la maratón y se te ponga una camiseta Independiente. ¿Viste? Había olor a naftalina. Sí. En vez de haber mucho olor a aceite verde de la preparación física, no, había olor a naftalina, porque aparecieron todos. Pero un aplauso para la gente de Racing. Esta semana he visto mucha gente de Racing con su camiseta y hasta se agotaron las entradas para mañana. Bueno, vamos a empezar a saludar a la gente. Celeste, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bien, acá andamos. Mal, pero bueno. Tráigame su sonrisa, que su sonrisa siempre ilumina. Gana, es ganadora. Bien, pero bueno, por parte del partido también me llevé un trago muy amargo. Porque la verdad que no me gusta ver a Racing así y con actitudes que son así porque no salieron a nada. Y nada, es así, yo creo que todos pensamos igual. Y yo creo que no es un partido más, como algunos dicen. Para mí es un partido diferente. Es el partido. Si vos salís a jugar, es un clásico y que se lo graben en la cabeza. Está porque... bien que nosotros festejamos campeonatos, hacemos camisetas por campeonatos, ellos hacen camiseta por un clásico. Sí. Pero ese partido es ideal, es ideal. Y más sabiendo la historia que hay atrás. Barbie Blanco, muy buenas noches. Hola Luis, ¿cómo andás? Bien. Excelente. Estando con ustedes, yo estoy bárbaro. Estando con este micrófono, comunicándonos con la gente de Racing, estoy bárbaro. Lo demás, los dejo que lo analicemos. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Yo no los perdono. Por más que se han salido campeón, gracias por el campeonato, ¿qué querés que te diga? Pero jugás, vas a esa cancha, como campeón, como esto, como lo otro. Tenés que poner. Después veo los clásicos, porque después me puse a ver los clásicos. Sí. Y al único que le echan a un jugador, no es justificar ni nada, es a Racing. ¿Me entendés? Entonces vos vas, ya en esa cancha, no sé. Porque en esa cancha, yo me acuerdo que Allegue con 1.20. Sí, y una cabeza grande. Hizo el gol. Que perdíamos 2-0 y lo empatamos 2-2. Y con Independiente, un equipo. Porque vos... Sí, ellos tuvieron siempre más equipo que nosotros cuando fuimos ahí. Excepto en los últimos 5 años. Sí, y no le pudiste ganar. Entonces, ¿cuándo le vas a ganar? Y muchacho, esto es así. Yo quiero que Racing vuelva a salir campeón. Lo banco a muerte el equipo. Ahora lo exijo. Lo que vos quieras. Yo el año lo tengo que coronar con un campeonato. Uno de los dos. Se lo dejo que elijan o la Copa Argentina o el campeonato local. Me gustaría el campeonato local. Aunque le taparía después en la Copa, le taparía el nombre con un papelito. Con liquid paper lo tapo, ¿viste? Pero yo te digo... No me gustaría tener en la vitrina de Racing una copa con ese nombre. O le ponemos Padrino 2015. Campeonato Padrino 2015. Nos falta saludar a Gustavo. ¿Cómo te va, Gustavo? Maravillosamente de salud, de ánimo chocho. Y futbolísticamente enojadísimo, porque realmente creo que las opiniones son unánimes. He estado escuchando un montón de programas partidarios, he estado escuchando otro tipo de comentarios, y la verdad que no hay mucho secreto. La actitud del equipo de Racing es inexplicable. Creo que indudablemente los líderes del equipo, e incluyo al director técnico en eso, no logran transmitirle la energía necesaria para enfrentar estos partidos. Y no voy a hablar ni de más hormonas o menos hormonas, ni de más huevo, porque hablando de huevo parece que Acuña últimamente se hace echar seguido. Creo que le falta inteligencia, actitud. No puede Racing ir a ver qué pasa y ver si los 90 minutos transcurren y de casualidad hace algún gol. Y realmente la imagen que dio el equipo fue de una pasividad total. Miró cómo se divertían los contrarios. Así que realmente muy decepcionante. Y ya me está aburriendo un poco esto de que hay un equipo que se ha repuesto de muchas cuestiones, porque la verdad que no sé de cuántas cuestiones se repuso. Porque me parece que más que nada es un relato, pero que no se puede demostrar. Y si tantas veces nos tenemos que recuperar, es porque nos estamos cayendo demasiado seguido. Le pediría que vuelva a la regularidad de otros tiempos, que no nos tengamos que recuperar tantas veces porque ya no queda ni tiempo ni puntos que le sobren a Racing. Y si realmente quiere aspirar a algo, ya dijimos el miércoles que no había margen de error. Por suerte los resultados, salvo el de Boca, acompañaron, porque si no Racing ya se hubiese despedido del torneo. Pero bueno, tiene el desafío de la Copa Argentina y realmente yo creo que... Miren, le voy a decir algo. Mi única confianza fueron las declaraciones de Milito el lunes. Es lo único de lo que me puedo agarrar. Sí, hubo una autocrítica. Porque realmente creo que se sinceró, no atacó a ningún compañero. Si escucho las declaraciones de Coca, claro, no se puede tirar en contra de sus jugadores porque entonces serían un despelote interesante en el vestuario. Pero tampoco se puede ser tan liviano. Yo creo que Racing se tiene que haber encerrado y se tienen que haber puesto las pilas y dejarse de... vamos a hablar tipo tribuna, dejarse de joder, porque lo que hicieron el otro día fue una vergüenza. Creo que fue de los últimos años, en el momento en que Racing mejor estaba, que con mejor equipo fue y que no se enfrentó contra ninguna máquina futbolística. No. Y la verdad no pudo patear al arco en todo el partido. Pero, Gustavo, eso es lo que pasa. Ellos juegan el partido de su vida. Está bien. Nosotros juegan, de bajada. Juegan el partido de su vida, nosotros no. Bueno. Y ellos nunca te perdonan. Porque no. Racing iba perdiendo. Como vos lo perdonaste, como vos lo perdonaste en la primera ronda. En el verano también. El primer tiempo ganabas 3-0 y levantaste la patita, macho, hacerle 7. Sí. Vamos a dejarnos de joder. Sí. ¿Me entendés? Ellos en la situación al revés. ¿Sabés lo que pasa, Luis? Yo te voy a explicar algo. La vergüenza la tengo yo, no la tienen estos jugadores. Yo porque vivo en Avellaneda, que me los tengo que fumar a todos, ¿eh? Porque en mi cuadra... Sos único, sos el único. Sí, hay 20 de ellos y uno nuestro. En todas las cuadras, ¿me entendés lo que te digo? Y yo no los voy a putear. Una cosa es que decirle gracias, que esto, que lo otro. Y me duele en el alma, ¿por qué? Porque está Milito. ¿Me entendés? Que es el tipo que no hay que putearlo, por más que juegue, no juegue, que no pueda jugar, que pueda jugar, qué sé yo. Pero no lo puedo putear a Milito. Y lo tengo que hacer. No sé si por culpa de sus compañeros o por culpa de quien sea. No, indudablemente él puede aportar cada vez menos dentro de la cancha futbolísticamente. Pero lo aporta por sentimiento, creo, porque lo tiene él, ¿eh? Acuña, no, si se dejaba llevar, lo mataba. Pero, bueno, está bien, pero Méndez lo va a buscar también. Sí, ¿viste? Pero digo que Méndez Benito está enojado con Acuña. Y siempre pasa lo mismo. Está bien, entonces, pero no le llega nada a estos jugadores. ¿Me disculpas? Lo pones a... Gastón Díaz, un turista dentro de la cancha. No lo echaron de casualidad. Acuña se hace echar nuevamente como contra Atlanta en la Copa Argentina. Sí. Uh-huh. No ir. Que piensa que declarando que no fue a jugar a la vereda de enfrente porque los hinchas lo puteaban a los jugadores y que por eso vino a Racing. Bueno, si piensa que haciendo gesto tribunero va a ganarse el afecto, bueno. No ir, jugá por favor, porque si no te van a putear a vos en Racing. Para hacer gesto tribunero tenés que tener una historia ahora, dentro del club. Ahora, ¿sabés lo que yo pienso? ¿Sabés lo que yo pienso un poco? Que las veces que ganamos en esa cancha fue por la hinchada. No, ganamos jugando al fútbol. Me tengo que ir muy lejos, que no me gusta porque se dan cuenta cuántos años tengo. No, ya pero sé. Pero cuando nos cortaron la luz, bueno. Vi el gol de Carrasco, bueno, que lo nombraba el otro día. Bueno, cuando nos cortaron la luz, cuando jugaba el Chilo Delgado, cuando jugaba Matute, sí, cuando jugaba La Torre. Pero digo, estamos jugando al fútbol. Porque adentro de la cancha son 11 contra 11. Lo que pasa que nuestros jugadores parece que cuando pisan esa cancha se transforman en principiantes. No saben lo que tienen que hacer, miran a lo contrario jugando, cualquiera se divierte y todos sabemos que si llegamos perdiendo los últimos 20 minutos y vienen dos o tres goles más, porque es lo que se viene dando en todos los años. Sí. Ya se divirtió Agüero con Croce, con Campagnolo. Sí. Y si el después, otro día... Fruto. Bueno, se divirtió Pizano. Claro, pero, se divirtió pero eso lo que... Deni, no sé. Como el Candelón, otro día Russo pero... Rodríguez tirando el tiro libre. Digo, eso no llame, te toca. Nos hizo... Que te boludeen. No, claro eso que fue sí. Una boludeada. ¿Cuándo va a patear un tiro libre? El tiro libre, si vos lo ves con la cámara que enfocan después, te das cuenta que había un hueco. Y también, no tenías nadie cubriendo ese hueco, también, en el arco. También, pero no, pero el tiro libre del gol, vos estás hablando. Uh-huh. Yo estoy hablando del tiro libre que fue a patear el arquero ese payaso arquero. Que se fue a la B. Eso no te toca como jugador que te estén boludeando. Eso no lo hacen, no lo hacen ni cuando van perdiendo. No. ¿Me entendés? No sé, veo eso, ¿viste? Me deja decir otra cosita, sí, no entiendo al técnico de Racing. Se va a regalar. Que Camacho, aparte sea el primer cambio cuando el equipo no anda, Camacho hace... 4 meses que no hace una jugada. Y lo pone Romero, que no es que sea un fenómeno, pero dentro del plantel de Racing de hoy es el único jugador que sabe gambetear a un contrario. La única vez que llegaste al arco, la única vez, casi todo en un partido, porque fue... ¿Cuántas veces llegó Racing? El cabezazo alto de Milito. 2 veces. La de Romero, cuando entró Romero, fue tu única llegada. Que pateó, que sea, pateó al arco. La verdad, no entiendo al técnico y su enamoramiento con los ex Defensa y Justicia. Ahora, ya me está aburriendo. Yo te digo una cosa. Este técnico tenía la gloria, ¿te acordás que cuando también perdió en cancha independiente tenía la gloria? Sí, sabe bien lo que es en cancha independiente. Pero perdió de otra manera. Pero tenía la gloria. ¿Te acordás con Defensa y Justicia que los dejaba, hoy lo estábamos hablando, los dejaba en la B? Y ya firmaba en Racing. Ahí, bueno, pero yo lo que te quiero decir es esto. Racing había mejorado, si bien no había mejorado en el resultado, la última vez que perdió ahí, antes del sábado, había mejorado lo que había hecho el equipo de Subeldía, Camoranés y todo eso, que la verdad... Sí, ese fue patético. Fue dieron patético, lástima. Patético. Bueno, el señor Ortiz se enoja. Bueno, seguro, el señor Ortiz se enoja. ¿Por qué? Porque la gente decía, con medios partidarios, se enojó que yo estaba ahí, que a mí me dijo una vez, y vos entonces no podés ser, no podés ser. No, ¿por qué? Digamos, no podés tener un programa porque no sos periodista. Y bueno, y él no puede ser jugador si no pone huevo. Yo, ¿Me entendés lo que te digo? Después pidió disculpa. Después pidió disculpa. Me había dado mucha vergüenza ese equipo de Subeldía, la actitud que tuvo. Soy consciente que en el torneo que Racing gana, si bien pierde 2-1, si no recuerdo mal, por lo menos peleó el partido, se puso en ventaja, se le lastimó Milito, pero lo jugó de igual a igual y lo pudo empatar hasta último momento. Mirá, pero el otro día retrocedimos violentamente. Volvimos a la actitud pasiva de mirar, de dejar que se luzcan todos. Sí. Jugaron el partido de su vida. Méndez. Sí, no, bueno, pero si vos no le... Digo, si vos no está le... bien, pero te hizo un gol, va. Míralo en el próximo partido. ¿Quién lo conoce? No lo conocen ni ellos. ¿Quién lo conoce? No lo conocen ni los vecinos del country. No se acuerdan ellos, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, pero bueno. Con todo respeto para quienes visten la divisa de club autónomo. Creo que lo conoce una vecina del country. No dejemos de agrandar. Racing agranda Giles con esa actitud. Y bueno, pero no solo Giles. Yo creo que... realmente me pone nervioso. Acabo de leer que Racing vendió todas las entradas. Estoy muy agradecido al plantel por el torneo del 2014, pero que no se duerman en los laureles, porque yo creo que la gente no va a tolerar muchas actuaciones más de este tipo. Si ellos no tienen todavía incorporado ganar, perder o empatar, pero cómo hay que jugarlo, me parece que hay una falla, sobre todo en el cuerpo técnico y en lo que son los referentes del plantel. No logran transmitir la importancia que tiene para los hinchas de Racing este partido. No es que salves el año, pero realmente que salga como nosotros, salga, pero que tengas otra actitud. No tenemos un mensaje ahí, ¿lo tenés ya? Pero por él. No. Buenas noches, Eduardo. Creo que lo dije mil veces, el factor psicológico juega su partido y ellos salieron con ese plus. Aprovechamos y le mandamos un saludo a Eduardo, que cumplió años el otro día. Un saludo también a mi amiga Candela. Nos está Candela escuchando. Cumplió años también. Pobre, el sábado cumplió. El sábado, qué lindo regalo, Hermoso. Hermoso. Me imagino cómo le habrán llamado los amigos hinchas de Indesigente. Lo que se vivió en mi casa fue terrible. Fueron a saludar, le llevaban torta de color. Yo que vos, Barbie, hubiera cerrado la puerta. Yo perdón, no quería pasar a nadie, pero bueno, era cumpleaños de ella. No, le mando un beso a mi hermana que dice que nunca la saludó. Le mando un beso porque después... Se enoja, ¿no? Sí, se me enoja. A mi mamá también, pero bueno. Muy feliz cumpleaños. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia. Es hincha de Racing, ¿no? Bueno. Es de la vereda enfrente, encima. Pero nada, no, se portó bien. Bueno, le mandamos saludos a los dos. Nos están escuchando desde Uruguayana, desde Brasil, Daniel Veiga. Así que por el TuneIn. Un abrazo y espero que... En nuestra pausa. Por ahí, número 8. Hincha de Gremio. Él quiere venir a jugar a Racing. Delantero muy bueno. Y lo que pasa es que Racing no lo quiere. Si no viene con el plus de ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿De Bragarnik? De Bragarnik, no. No lo conozco a Bragarnik. Si no, lo llamaba por teléfono y le digo, tengo un pibe brasileño. Para mí, de acá el lunes se juega el futuro de Racing. Futbolístico. De Coca y de un montón de jugadores. Institucional. Tengo esa sensación. No. Pará con... Mira que va a pasar facturas internas, no quiero hablar, pero bueno. No. Yo lo que sí te digo es que creo que si Racing puede dar un gran paso adelante si gana los dos partidos... Y pero lo dijimos la semana pasada. Y también pasada. Puede dar un paso para atrás muy grande y casi despedirse de todo si le va mal en los dos partidos con San Lorenzo. Por eso te digo, para mí, jueves y domingo... Se juega el 2016 de Racing. Si sigue el cuerpo técnico, si no sigue, si... Tal vez en la Liguilla Libertadores puede entrar igual con un mal resultado, pero creo que el club está haciendo un esfuerzo para que sus jugadores estrellas estén contentos. Nosotros leemos que le adecúan los salarios, que se los actualizan. Bueno, muchachos. Sí, bueno, ahora bajen un poquito el costo de la camiseta, che, porque la verdad que es una barbaridad. 6 cuotas de 200 mangos la camiseta del otro día. Se le fue un poquito la mano. Yo creo que si ganaba, nadie se iba a fijar en eso. Pero no, igual la, gente, igual la gente no se fija en eso. No se la ponen más esa camiseta, ¿eh? Yo creo que los jugadores no entran más con esa camiseta. Yo creo que no. Yo creo que es una camiseta no sé, como la pero de los Pumas que esa que empiecen a sentir la camiseta en vez de ponérsela. Que eso, se la pongan bien. Eso no, porque... eso no existe más porque el fútbol es profesional y uno no puede pretender que todos los jugadores sean hinchas de Racing. No, pero sí como profesionales que cobran un salario, lo que tiene que pretender es que se vayan habiendo dejado hasta su último esfuerzo en la cancha. Y la sensación que dio el sábado es que no lo hicieron. Pero yo te digo... Yo veo, Camacho hace un año atrás fue a la cancha Independiente, los volvió locos. En Defensa y Justicia. Sí, sí, pero sea, tampoco lo ganó ese partido. Para, los pero, últimos pero, tres partidos pero, del técnico. Espera, me dejás, pero, no, los últimos tres partidos del técnico en la cancha de Independiente, cuando tendría que haberlo dejado Independiente en la B y que ya había firmado con Racing, que venía muy bien a Racing, perdió. Sí. Perdió el partido y le dio la chance a Independiente de pagando llegar a ser tercero y desempatar con Huracán. Le dio esa posibilidad a Independiente. Va como Ras con Racing el año que sale campeón, el campeonato que sale campeón. Va con yo un equipo recién ascendido, no recién nada. Ascendido, pese al ayudín y todo, lo pierde. Va ahora y lo pierde. Vas campeón. Lo perdés. ¿Cómo tenés que ir? Yo prefiero ir de punto, está claro. Siempre me gustó ir de punto. Yo... De punto fuimos cuando el Chelo Delgado empató sobre la hora. De punto fuimos con el cabezazo de Aliegue. Sí, de punto fuimos con el campeonato de Merlo, que ellos ahí nos... Nos salvamos de la B una fecha antes. Claro. Y hacemos el gol hace el gol el Chanchi Esteves. Fue el último partido que ganamos en esa cancha. Pero aparte yo te digo, era una obviedad que si Racing va como campeón a esa cancha, se iban a matar. Era obvio. ¿O qué pensaba? ¿Que te iban a mirar? ¿Que te iban a aplaudir? Iban a tratar de ganarte como sea. Entonces, lo que yo digo, Racing no entró preparado mentalmente para el tipo de partido que le iban a proponer. No podía esperar otra cosa. Se caía de maduro que iba a ser así. Y realmente no estuvo a la altura de las circunstancias. Y si el técnico lo entendió así, no logró transmitírselo a los jugadores. Entonces, bueno, pero yo creo que esta calentura, que mayor o menor medida tenemos todo... ¿Puedo decir lo que iba a decir un poquito? A ver si, no sé, hay cosas que me corrigen. Pero yo te decía, Camacho va, le pintó la cara. Porque le pintó la cara ese día, en la B. Lo bombearon, lo que vos quieras, cuando jugaron el partido en la B. Cardetti se cansó de hacer gol en esa cancha. San se cansó de hacer goles en esa cancha. Van todos. Pavone también los vacunó. Bueno, pero van todos con la camiseta de otro club. Y se cansan de jugar, se cansan de hacer goles, todo lo demás. Van con la camiseta de Racing y no hacen un pepino. Pero yo... No hacen un pepino. Entonces, ¿qué pasa? Cambiemos la camiseta. No, Sergio, yo lo que te digo es una cosa. Total, no van a decir después que tenemos color amarillo, color no, como ellos. Son profesionales, no. Uno no puede atarse a que. Bueno, la camiseta es lo que los inhibe. Entonces, si son profesionales, bueno, ¿qué pasa? Indudablemente no están a la altura. Esos partidos no pone sangre. No están a la altura. No están a la altura, no. No supieron cómo enfrentarlo. Aparte, ante la mínima adversidad. Un gol. Y te digo que hay gente todavía el otro día me decían, pero estamos, hoy estamos bien. ¿Pero qué estamos me mejor? Estamos ¿qué mejor? Me interesa que estemos bien? ¿Cómo te comparás? Yo quiero ¿contra partido, qué te comparás? El peor momento. Si te comparás contra el momento de Cogorno, por supuesto contra que estamos el peor mejor. Momento. No, pero ponele si contra la historia si de contra, si te comparás contra el momento de Tomaso, estamos mucho mejor. Pero yo no me comparo con eso. Yo me quiero comparar con las glorias. Pero está bien, pero no con, te digo... Con el Racing de Sacol, con el orden que tenía Tadeo, sí, con lo sí, que fue pero, con Cisco. Compárate con no eso. Sé, no sé, el partido del 2-2 con el Piojo López y el Chelo Delgado que hacen los goles. Estábamos mal. Pues no teníamos un equipo, pero estábamos mal. No, y aparte y fuimos, un equipo muy nuevo. Porque y fuimos había y lo matamos con Marchetta. Como técnico, con Marchetta. Espera, ya estamos en la pausa, ¿no? Preparame 5 lesotanil para hacer la segunda media hora y venimos con esto que hemos dado a llamar, ¿verdad? Racinguista, recalientes. Racinguista, recalientes.

Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Los meteorólogos, que no piensen que el sismo que hay en Buenos Aires es por cuestión de Chile, del tsunami y de todo eso. Es mentira, somos nosotros la calentura que hay acá. Seguimos hablando. Y Johnny también se nos prende porque ellos también perdieron. ¿Te puedo decir algo? Sí. Tengo un reclamo. A ver, ¿qué Tengo pasó? Tengo un reclamo de un supermercado. ¿Qué pasó? De la calle Patricio 154 de La Boca. Que tienen tu cerveza. Sí. Y dicen que compraste otra marca Ratón. ¿Otra? ¿Ratón? No, marca Ratón no. Me querrán decir que soy un ratón. Por el precio. Ah, puede ser. No, buena gente. Lo que pasa es que no había fría en ese momento. No. No, pero es un amigo de la casa, entrañable amigo, que la verdad que está completando. Lo felicito, la verdad que lo felicito. Así que tenemos asegurada la cerveza para la fiesta de fin de año. Muy bien. Así que, Patricio, ¿cuánto? Patricio 154. En la boca. Bueno, está bien. Cualquier cosa, no es martes, no es lunes, no es jueves. Usted se imagina qué significa eso, ¿no? ¿Qué son lunes, martes? Día de la semana. Sí, eso. No decimos nada. Ya está. Bueno, nos faltan 30 seguidores para los 1000 en Twitter. Bueno, sí, tírame alguna buena. @berracinguista. Arroba de racinguista. Perfecto. El que no quiere seguir, que no siga. Buena. Una buena de atletismo. Contame a ver algún resultado. ¿Cómo le fue el representante de...? La verdad que es buenísima la que tengo para tirarte. A ver, decime, dale. Porque a veces no es tan importante los primeros puestos. Uno siempre lo desmerece a los demás, ¿no? Los primeros puestos, bueno, ganaste. Siempre ganan los mejores, en general. Sí. Pero el mejor puesto, esta vez, sí, se lo llevó al último. Claro, ¿quién? Los últimos son los primeros. Es verdad. Es que más que la de Racing puede ser el primero. ¿Por qué no? Puede ser. Vamos a ver quién fue el último. Velo, por favor. Querejeta Luis. ¿En serio? Sí. Yo salí último. Hay videos. Bien, Luis. Un aplauso. Nadie lo superó en la carrera porque largó último y llegó último. Claro. Así que mantuvo su posición. Yo la río está muy bien, llegó físicamente, no, mentalmente, está muy bien. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? ¿Cómo? Está muy bien físicamente, mentalmente, está muy bien. Sí. Si lo dice, es una luz. Mira, es maravilloso. La fiesta que vivimos en Capilla Racing Club el domingo fue espectacular. Porque se juntaron los dos grupos. Estuvieron los dos grupos. El oficial de Racing de la Elite. Sí. Y el del Acaderas Running Team, que se entrena todos los lunes, miércoles y viernes en el Parque Chacabuco, en la puerta de la pileta municipal. Sí. Se juntaron, se saludaron sin ningún problema, porque la verdad que hay gente maravillosa dentro del equipo de Racing, que bueno, pese a las diferencias con Deportes Racing, que hizo algunas modificaciones que no convencieron a la gran cantidad de gente, se le fue mucha gente para otros lados. Entre eso, este grupo, porque otros se fueron a otros grupos. Pero, ¿sabes qué es bueno? Que después cada uno hizo su asado, se divirtió, volvimos muy tarde. Los resultados fueron muy buenos, sí, ¿no? Muy buenos, hubo mucha gente. Creo que fueron, ¿cuánto? La posición. 178 en los 10 kilómetros y en los 4... 143. 43, una buena cantidad de gente. Sí, muy bueno. 321. Y la gente se estuvo anotando para la maratón de 8K, que se hace, de 5K, que se hace el 8 de noviembre. Tírame algún, ¿cuál fue el mejor de Racing? Que de está? Racing fue Díaz Walter, que estuvo en la posición 17. Después, bueno, estuvo Bermúdez Guillermo también en la 25. De acá de running estuvo Mancini Lucía en la posición 7. La posición 7 en, no. en su categoría y primera en su... no está ahí. Pero salió primera por edad. En la franja de edad salió primera. Y séptima en la general de mujeres. La verdad que espectacular. Creo que tiene, sí, 18 años. Ah, mirá vos. Y la madre también terminó atrás. María... Aguirre. Sí. Con Dani Gramajo, que no clasificó. No sé qué le pasó a Dani Gramajo, el amigo. No le funcionó el chip, parece. Bueno, hay que... Pero estaba, no, llegó ahí entre las chicas. No lo habrá saltado el, no, yo creo que es muy meritorio que el club de Exaltación de la Cruz haya organizado esto. Hay problemas de costo para la próxima edición. Fundamentalmente, la policía cobró muy caro buscar al participante que se había extraviado y que era lunes a la mañana y seguía corriendo. Pero una vez encontrado, bueno, volvió la tranquilidad. Con un cartelito que decía que guerra sin guita. ¿Querés que te diga una cosa? Fui el más ovacionado. Porque en el cruce de las rutas, donde estaba la fila de auto, que estaba cortada la ruta hasta que pase el último... Me gritaban, pelado, necesitaban que pase para restablecer el tránsito. ¿Me ovacionaron o no? Yo lo escuchaba muy bien porque también a la velocidad que iba no podía escuchar lo que me decía. Pero, Tario, que no sé qué es Tario. Pero le metiste gana. Obvio. No como el sábado. Y sobre todo al asado, después le puso gana. Y al asado que me llevé unos chinchulines que... Le compré a un amigo mío, ¿viste? Unos chinos, ¿no? Un espectacular, genio, genio. No sabés. Y los asadores, hay que mandar saludos a los asadores. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, un la próxima. Para el asador. Un aplauso para el asador. El 8 del 11, la maratón de Racing, y el 29 del 11 se corren los 10K de Mar del Plata, y ya hay varios del grupo que van a ir. Muy bien. Así que. ¿Qué más cubriste? Seguimos. ¿Cómo andan los inferiores jugaron, ¿no? Las inferiores fue para acá, ¿eh? Fuimos al bombo las inferiores. Y claro, jugaron con camiseta media parecida. Sí, tuvieron una mala jornada con Instituto. Creo que de todas las categorías hoy por hoy la que está mejor posicionada es la octava. Sí. La quinta venía muy bien, pero perdió el otro día un partido medio imposible. Perdió 1-0, erró un penal Valenzuela, que generalmente no falla. Mi pollo. ¿Y tu otro pollo qué pasa? Está lastimado. ¿Otra vez? Tiene una distensión en el sóleo, según me he enterado. Yo supongo que hablamos de Mariano Varello. Sí, sí, sí. Supongo que en un par de partidos volverá a estar en la reserva. Yo tengo mis expectativas para el 2016. Yo creo que alguno de los chicos que anda bien en la reserva, por ahí Mancilla... Tengo esperanzas que puedan encarrilarlo a Roger Martínez en su actividad profesional para que vuelva a jugar en Racing. Y tengo también muchas esperanzas en Mariano Vareiro. Y creo que Racing va a tener que ser muy inteligente en el próximo libro de pases. Porque tengo la sensación que la mejora de los contratos, tanto de Bou como de Lolo, salvo que Racing se clasifique para la Copa, para mí significa que los van a vender. Y realmente me parece que van a ser dos piezas importantes. Y bueno, eso es una alerta, ¿no? Porque este año, mercado de pases, no, dejamos mucho que desear. Porque vos buscabas, a Milito, sumen a Milito. Digo, yo insisto que Gustavo, Milito en el 2016 no juega. Vos sabés de fútbol, porque sos el que mejor sabés de la mesa. No, no sé nada. Milo, pero te digo, Racing. Es el único que juega. ¿Qué jugador nosotros tenía que ir a buscar? Un 8. No lo trajo. No lo trajo, y también reconozco que es muy difícil encontrar a alguien que te garantice algo. Bueno, pero, te digo más, bien. Pero mirá que, también tuvo dos jugadores que trajo que no están. Uno lo podía haber reemplazado y no lo quiso reemplazar. Claro. ¿Eh? Sí. El jugador lesión discoteca no lo quisieron reemplazar. No encontraron nada para reemplazarlo. Sí, buscaron a Triverio y una vez que Triverio no anduvo, prefirieron terminar. Igualmente te digo, aparentemente Discoteca Núñez va a jugar todo el 2016, es un jugador que pintaba bien. Hay que ver si se recupera en tiempo y forma. En cuanto a la posición del 8, primero habría que ver algo. ¿Qué quiere jugar el técnico de Racing? Porque una cosa es jugar, digamos, de 8 con 4-4-2, en donde vos lo que buscás es un carrilero que vaya pegado a la raya, y otra cosa es jugar con un 8 que juegue más cerca del 5. Y ahí cambia, porque te digo, no hay. Y si vos ves a Lucho González en el equipo del señor, la verdad que es una lágrima, porque donde hace un pique se desgarra. Hasta ahora hizo un gol contra Estudiantes de La Plata y nada más en 4 meses. Y pensemos que se fue a River porque le pagaba casi el doble que Racing. Es una posición en donde no sobran jugadores. Pero Gustavo, yo te digo, no sé, ¿por qué cambiás de un sistema al otro? Estás siempre probando y siendo porque haciendo no encuentra pero, funcionamiento en ninguno de los está dos. Está bien, pero en 9 meses lo tuviste vos el funcionamiento del equipo. Yo porque creo vos que jugabas, no, vos jugabas, bueno, pero no sé, Racing pero no jugabas, mira, con Pillú y con Gastón Díaz, no lo encontraste ahí. Pillú se lastimó y el día que volvió a jugar la verdad que jugó muy mal. Ese tiempo que lo pusieron no recuerdo exactamente qué partido era, creo que contra Arsenal. Pero te voy a marcar dos puntitos. Videla del 2014 no está. ¿Pero tenés a Cerro? No, nada que ver. No tiene ni para lustrarle los zapatos Cerro de 5 a Videla. ¿Pero está jugando mal Cerro? ¿El mejor Videla? ¿Al lado del mejor Cerro? No, pero digo, está jugando para mal mí Cerro. Sí. Y para mí además no está jugando de 5. El 5 de Racing hoy es Abuel. Nos guste o no nos guste. Y creo que no es el puesto de Abuel. Para mí tenemos un déficit ahí, y hay otro déficit que se está sintiendo ahora más capaz que a principio de año, que es Centurión. Centurión eran 3 veces llegar al fondo de la cancha y tirar un centro. Pero no lo podés. Eran 10 fouls de los contrarios por partido. Pero ponele, ahí no lo podés compensar con la velocidad, no es lo mismo estilo ni nada. O con la creatividad un poquito de cómo es el paraguayo. Racing no ha logrado que el equipo funcione jugando con un jugador, vamos a ponerle con un enganche. No ha logrado compensar el medio campo si juega con enganche. Tampoco lo ha logrado compensar pero, con los 4. Pero está bien, pero vos, no sé, porque nos quejamos de Milito que no puede levantar la pierna. Capaz. Bueno, pero eso es una cuestión cronológica. Pero está bien, pero Milito lo mandas a jugar para atrás. Están tratando de marcar en el medio. No, están tratando de que aporte su inteligencia jugando más atrás. Pero cuando él baja. Pero ponelo donde vos quieras, Milito, libre. No, bueno. Ha demostrado. Para mí de enganche no puede jugar. No, obvio que no. Porque además, si algo tuvo bueno, fue que Racing usaba a Milito y a Bou para aguantar la pelota hasta que llegue el otro delantero. Porque saben manejar bien el físico y sí, todo sí, eso. Sí, sí. Pero no es lo mismo a 20 metros del arco que a 50. De enganche jugás de frente al arco, armando juego, haciendo que los demás pasen. En Racing no pasan los volantes, no pasan los laterales, porque yo le pregunto cuánto hace que el 3 o el 4 Racing no tira un centro para que alguien haga un gol. Pero el otro día pasaron con Gimnasia en la cancha Independiente, estaban ahí. Perdóname, si yo creo que Noir entró a marcar a Toledo. Sí, jugó de Wimbley. Entonces, bueno, reconozcamos que fuimos 3-11, jugó de 3, de 11. Fuimos a empatar o a ver qué pasaba. Y así no fue. Ahora, vos me decís, está bien, pero si yo voy al hecho, si jugamos con un enganche, Y el enganche es el paraguayo, no cambiemos la. No, no es obvio tema. Que es el único que tiene, pero ¿sabes qué pasa? Pero el paraguayo, si lo pone a la derecha o a la izquierda. Y no sirve. Perdóname, desde que está en Racing creo que solamente una vez jugó dos o tres partidos seguidos, que empezó a entrar el titular. Obvio, después se fue a la selección, entró a no ir. ¿Y por qué hizo tres jugaditas con Gimnasia? Ya contra Independiente no lo puso. Entonces, indudablemente, o no tiene confianza, o piensa que se desprotege en otro sector, y lo tiene siempre como una alternativa. Que el otro día haya entrado Camacho. ¿A qué entró? ¿A marcar a la subida de Toledo, Camacho? Si ya iba perdiendo. Hace barullo. Bueno, entonces, muchacho, hace barullo. Es el técnico que tenemos. Ya está. Como algunas veces acertó, yo creo que ahora se está equivocando. O no ha logrado la forma en que el equipo juegue mejor. El equipo este año juega mucho peor que el año pasado. ¿Cuándo tendría que jugar mejor? A ver, ¿cómo fue? ¿Qué, la formación de mañana? Sí. ¿Cómo la tenés? A ver, decime. Saja, Díaz, Lolo, Sánchez, Grimi, Romero, Cerro, Agüed, Noir, Bou y Milito. ¿Van a ir? Sí, lo pone de vuelta. ¿No niega a Romero? Se decía. Romero juega. Romero por. Que no juega Camacho. Por claro. Camacho. Acuña. Por Acuña. Claro. Lo saca Acuña. Lo deja no ir. Así estamos. Racing va a ocupar la cabecera norte. Los hinchas tienen que avanzar por las calles 526 y 23. Sí. A través de las rampas C y D. Y los que vayan a platea, por las rampas B y E. Sí, es el mismo ingreso que cuando jugamos con Boca de local, aquella vez. Que fuimos locales y nos tocó la tribuna visitante. Por ahí entran los visitantes. Esperemos que el resultado sea otro. Es la tribuna que cuando vas con estudiantes juegas. Claro. Se dice que se vendieron 11.500 populares, se agotaron todas. Eso es lo que... Y 4.500 plateas. Eso es lo que me gusta de la gente de Racing. ¿Ves? Que va y va, y va, y sí. va. Con el tema del Racing positivo... No protestan. Racing llenaba la cancha yendo último, muchacho. Sí, va a ver la camiseta, obvio. Va a ver el equipo. Obvio, yo creo que obvio, cada vez la gente... Yo voy a alentar. Esto es así, uno se enoja. Yo no digo... Pero los jugadores pasan no y vas a seguir viendo a Racing. Hoy son los peores. ¿Pero por qué? Porque uno tiene la bronca. Tiene la necesidad de porque descartar. Sabe que pueden hacer mejor la cosa. Porque, obvio. Porque yo digo, comparo, yo me acuerdo de chiquito, que mi papá me llevaba a la cancha y empezaba Racing ganando 1-0. ¿Entendés? En el clásico. Y lo perdía 5-1. Lo que ocurre es que hoy no tiene 11 trompos. No sé, Racing. No. Por en eso, otra época tenía 11 trompos. En aquella época te estoy nombrando a La Fata, te estoy nombrando a... La Fata. Y claro. A Papa Andrea, ¿quién más querés que te diga? ¿Te acordás? Abellón, Belloso. Esos nombres que jugaron en Racing, que podíamos haber jugado nosotros. Pero, me acuerdo de un arquero que... Botana. ¿Me entendés que salió? Bueno, salió de las inferiores, por eso un poquito lo defiendo. Pero digo, ¿me entendés? Yo vi, no sé, la Pantera Rodríguez vi atajar. ¿Me entendés lo que te digo? Eran otros momentos. Vamos a hacer la lista. Que Saja no ganó ningún clásico en esa cancha. Pero, si vamos al hecho, entre la Pantera Rodríguez y Saja, pero hay años luz, Saja le lleva. No, el plantel de Racing de hoy da para más. Arquero, y si buscamos, Totalmente. ¿Te acuerdas de arquero González que lo compraron por 7 pelotas a Renato Cesarini? Sí, obvio. Pero por eso, muchachos, yo no es que uno critica, critico, pero quiero que me entiendan. Hoy tenemos un equipazo, pero no me lo demuestra. En función de otras épocas, sí. Pero no me lo demuestra. No, bueno, indudablemente. Me quedo con el otro equipo. Entre la teoría y la práctica necesito la práctica. Claro. En teoría sí, tenemos un gran equipo. Pero me quedo con el equipo de Leroyer, Van Twin, qué sé yo. Berta, ¿me entendés? No sé, Carrasco. Berta ponía, por lo menos. Carrasco, que fuimos y le ganamos. Ese no era un mal equipo. No, obvio. Pero Independiente tenía al innombrable, al no, otro sí, gordo. Tenía, era mucho, más que, Tino, ahora, era mucho más que ahora. ¿Eh? Era mucho más que ahora. No sé, te nombro. Abajo tenía Villaverde, en el medio tenía Justi Marangoni. No, por supuesto. Yo creo que si uno tiene otras expectativas. Ya está. A Pisano, ¿quién es Pisano? A Piscini, bueno. ¿Cómo es Piscini? Piccini. Ah, bueno, no jugó, pero bueno, indudablemente Racing pero sí. Racing agranda contrario. Tagliafico jugó el partido de su vida. Bueno, listo, no hablo más, chao. El día 11 de octubre se realiza la fiesta, la 12ª fiesta anual de Racing, de la filial de España. Sí. En España, en el restaurante 50-50, un asador argentino. En la calle Paseo de la Pestana 32, Alcalá de Henares, en el cruce con la calle Buen Día. Hay estacionamiento en la puerta del restaurante, ahí para el que quiera ir. Vale. Lindo lugar, linda zona. Voy con el auto. Vamos. Preparame dos entradas. No, vamos, se invitaron. 22, que escuchan, que 22, 22 euros la entrada. Bueno, están invitados Claudio Úbeda, Lagarto Fleita y el Turco García. Y nosotros no. No, nosotros no, no nos han invitado. Acá hay un montón de sponsors. No te mandaron el pasaje. ¿Eh? No te mandaron el pasaje. Y vamos a tener que buscar un sponsor. Hablando de sponsor, un sponsor nuestro, Claudio Velo, le mandamos saludos. Claudito está. El otro día está. Mirá, está para. Me hubiese gustado verlo con ustedes el partido, pero la verdad que no quería vivir el tema de salir de Avellaneda. ¿A qué hora me hubiese ido a Avellaneda? Yo por ahí me voy a 2, 3 de la mañana, ¿viste? Bueno. Me quedaba a dormir en tu casa y al día siguiente tenía que correr para clasificar ahí. Nos quedamos un ratito más. Qué fácil que me ubicaron en la general, ¿no? Es fácil, porque empezás de abajo y me encontraste primero, así que no fue un logro. Los últimos eran los primeros. Claudito, me hubiese gustado compartir el asado ahí. Sí, hicimos ahí unos choris y unos vacíos. Después terminé rompiendo una silla. No, mentira. No, yo rompo el televisor. Yo tenía una gana de pegarle al televisor. Yo tiré una gana en de el primer gol. Si no tiré tengo la una, silla de una mierda. Moneda para comprar otro. Sí. Sale. Perdón, gente, perdón. Ponele. Perdón. ¿Qué? No escuché. Tiré todo. No, el comper no. Tiré todo. Bateaba la mesa. Bueno, che, Julieta Yorfida cumple 10 años, le mandamos un saludo grande, también está en nuestra página. Saludo académico. Saludo académico a Julieta Yorfida. Uno de sus regalitos fue la camiseta retro, que bueno, no vino bien dateada después del sábado, pero es muy bonita la camiseta en sí como diseño. Me gustó, la verdad me gustó, pero me hubiese gustado que sea de Piqué. No sé si... No existe más, Luis. Sí, hay algunas que se hacen. Sí, hizo una... La marca anterior hizo una de Piqué del 66. Podríamos decir que Racing está recuperando algunos partidos de la reserva. Jugó sí, con... empató con Gimnasia de la Plata y salió 2-2. Con dos goles de Martínez. Sí. Y Bou nos hizo un gol. El hermano, sí. Uh-huh. Capaz que después de eso lo contratan. El martes visita a San Lorenzo, la reserva. Que está a 5 unidades. ¿Al martes se va a jugar? Sí, en la cancha de San Lorenzo a las 15 horas. ¿Por qué no jugamos el mismo día? Che, bueno, la verdad que no. También se suspendió la del Clásico, se suspendió. Pero igual, ahora no dependemos de Racing. Dependemos que también San Lorenzo pierda algunos puntos con otros para poder alcanzarlo. Bueno, saludos a la Chiqui que siempre retuitea, a Rosarito también que siempre retuitea, a Facundo del Piero. A Daniel Percivale, que cumplió años el otro día. Así que... No, nos olvidamos. Nos olvidamos también. Es un amigo. Que nos invite allá. Ya nos invitó. Me dijo que cuando quiera vayamos. Dale, que va a organizar un asado. Vamos ahí. Así que vamos a ir con todos los... Hola, Barría. Con toda la gente del equipo de Verdad Racinguista. Vamos a ir a comer un asado porque dice que está la entrada de Hola Barría. Tiene ahí la auto, no sé cuánto, la Barría. Que coloca estéreos, aire acondicionado y todo eso. Anda con así él. Que a ver si se pone una publicidad en la página verdadracinguista.com.ar, que como siempre vas a tener todos los resultados de los deportes amateur todas las semanas. No nos queda más tiempo. Celeste, para mañana, ¿qué opina para mañana? Bueno, podemos quedar cachito más porque los otros no vienen, así que nos salvamos, si no nos cargan cuando nos vamos, ¿viste? Menos mal hoy que tuvieron el partido, por favor. No, mañana la cancha y espero que el equipo salga inspirado. Tanto el jueves como el domingo, la verdad que espero que ganemos. Bueno. Sergio. Déjame soñar. Dije el otro día, mirá cómo me fue. Soñé, mirá cómo me fue. Tuviste una pesadilla. Sí, comé menos de noche. Sí. Son los chinchus de eso que me trae un amigo, ¿viste? Está muy bueno, está claro que está muy bueno, muy bueno. Quejita, ¿eh? Fue la KD Running Team. Sí, vamos fue, a poner, ¿verdad, racinguista? Lo elogió. Achura, ¿verdad, racinguista? Gustavito, decime. Y como hincha uno desea que el equipo gane, que vaya bien, pero también siempre tiene la expectativa de que desarrolle un juego que sea digno de mirar, y la verdad que ahí estamos muy lejos. Ojalá pueda recuperar la memoria del equipo y esperemos que Racing siga en pista y con posibilidades en los dos torneos. Y para el final, la auténtica, la única, la mejor, Barbie Blanco. Yo mañana lo veo bien a Racing. Yo creo que mañana no vamos a pasar a semifinales y el domingo, bueno, depende cómo se ve todo. ¿Vas a La Plata mañana? No voy a ir. ¿Y el viernes qué tenemos en la sede de Racing? El viernes Racing Nauta va a estar en la sede, así que 50 pesos de entrada, que lo recaudado va a ser para el club. Así que bueno, vamos a ir a ver. Vamos a tratar de ir. Yo tengo un par de cosas, voy a tratar de llegar. ¿A qué hora? A las 21. 21 horas. Sí. En Avenida Mitre, 934, tercer piso. Para el que no sabe dónde queda la sede de Racing. El salón donde festejamos los 15 de diciembre. Está bien, sí. No me invitaste. Señores, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.